Y estamos de regreso. Y le cedo el micrófono a mi compañera, la señora Isaura. Adelante, compañera. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, los radioescuchas. En esta ocasión me toca presentar y hablar un poco sobre cómo hacer las historias y para qué sirven hacer las historias. En este caso, vamos a hablar sobre las trabajadoras. Recuerden que las trabajadoras domésticas son aquellas que limpiamos casas, cuidamos niños y los ancianos. Las historias se hacen y se escriben para tener algo por escrito, para cuando de repente tengamos algo que reclamar, tengamos algo verídico. A veces es muy bueno escribirlo, empezando con el nombre de uno, la fecha. En este caso, si estamos trabajando, anotar la hora de la entrada y anotar la hora de la salida. Si pasó algo durante el trabajo, anotarlo. Y estas historias se escriben empezando desde que salimos de nuestro país, qué es lo que nos trajo aquí, por qué nos venimos aquí. Así es como se hacen las grandes historias a través de la, que muchas veces se llevan a la pantalla grande, porque son escritas desde tiempo antes, y ya leyéndolas uno entiende por qué quedó eso escrito. Quizá fue por una lucha, quizá fue por una tristeza, quizá fue por un sueño. Y es el modo de plasmar nuestras verdades a través de la escritura. Y por eso yo les invito a toda la gente que nos escucha a que escriban sus propias historias, sus propias emociones, ya que también de esa manera nos sirve. A veces es una forma de desahogarnos. Quizá no se los contemos cómo nos estemos sintiendo en el momento a nuestra gente, a nuestra familia, pero por medio de la escritura es un modo de sentirse bien, de desahogo, de escucharse uno mismo. Quizá uno reaccione escribiendo qué es lo que uno está haciendo mal en su momento, qué es lo que está haciendo bien en su momento. Esas son las historias que deben estar plasmadas y escritas por nuestra propia letra, para muchas veces darle a conocer a nuestra propia familia, porque a veces no sabemos ni de nuestros mismos ancestros, de dónde venimos, quiénes somos, o nuestros familiares, de cómo murieron, cómo vivieron, cómo fue su infancia. Entonces, estas grandes historias escritas quedan plasmadas como un recordatorio, como una forma de lucha, como una forma de sentirse bien. Y en este caso, yo les digo a todas las trabajadoras que hagan su propia historia, porque a veces quizá tendremos algo que no nos guste, algo que no estén con nuestros derechos, los estén pisoteando y uno quiera pelearlos. Esta es una forma de defenderse a través de las historias. Entonces, les invito, compañeras trabajadoras, a que se animen a escribir su propia historia, a que se animen a ser ustedes mismas y plasmen sus historias escritas en sus tiempos libres. Bueno, pues por mí ha sido todo por el día de hoy. Y los invitamos nuevamente a que nos escriban y si alguien quiere participar por medio de alguna historia de ustedes, aquí con las compañeras, estamos para ayudarles y para poder presentar sus propias historias. Recuerden que el escribir las historias son nuestra propia historia plasmada por medio de la letra para un libro quizá. Bueno, pues a continuación yo los dejo con mi compañera María Teresa López. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días, muy buenas tardes, según el lugar donde nos estén escuchando. Mi nombre es María Teresa López. Gracias por sintonizar Radio Santana 104.7 FM. Y como todos los meses, les llevamos hasta sus hogares las historias de las trabajadoras del hogar. Hoy tengo como invitada a una amiga y vecina y compañera de nuestras manos. Gracias por esta entrevista que me permites hacerte. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Mi nombre es María Colocho. Cuido niños, tengo 20 años de estar aquí en la ciudad de Costa Mesa, California. Y desde que llegué yo cuido niños. Tengo dos niñas, son gemelas, y estoy con mi esposo, pero yo ahorita estoy cuidando niños. Cuido niños hace 8 años. Y soy del Salvador. Una pregunta te voy a hacer. ¿Qué tan difícil es cuidar niños y qué tan grande es tu responsabilidad? Es una gran responsabilidad porque hay que estar pendiente de los niños. A veces me llegan los niños enfermos y yo tengo que estarles hablando a sus mamás. Tengo que estarles chequeando la temperatura, a ver cómo están. Y si no, las mamás regresan del trabajo y regresan por los niños, porque a veces no les puedo controlar la calentura, les dejan medicina y yo estoy ahí pendiente de ellos, darles comida, a veces no quieren comer, están llorando los niños, y tengo que estar pendiente de que coman para yo darles sus medicinas que me dejan las mamás para que ellos estén bien, y si no les puedo controlar la calentura, tienen que regresar de su mamá, porque no los puedo controlar yo. ¿Qué tan difícil es, verdad, cuidar niños? Ahora sí, yo nunca me tocó cuidar niños, pero lo que tú me estás comentando ahorita, creo que es un trabajo muy laborioso. Sí, porque me llegó una niña de meses, y yo la he tenido, y ahorita tengo 4 años con esa niña, y es bien difícil estar cambiando pamper, una gran responsabilidad, pero sí, gracias a Dios, ahí vamos, ahorita cuidando a niños. Otra pregunta, ¿cuáles son las tradiciones y costumbres del Salvador? Las tradiciones del Salvador, el primero de noviembre celebramos el Día de los Niños, que van a enflorar en el panteón. Van a inflorar los niños, y el día el 2 es el día de los adultos que van a inflorar, y ahí pues como yo tengo a mis padres muertos y mi familia lo va a inflorar, y yo ellos van ahí y les ponen flores, arreglan sus tumbas, hay muchas familias que hacen lo mismo, y hay muchas llegan a vender muchas cosas, a convivir con un ratito con los muertos, y a muchas familias allí a convivir, y también hacen misa, les hacen misas para recordar los días de los difuntos. Se recomiendan los fieles difuntos, es el 2. ¿Cuántas misas hacen al día? Hacen 2 en la mañana y 2 en la tarde. Como me platicas, todo el día se la pasan ahí en el panteón. Sí, todo el día se pasan. Llegan una familia, ya que le dejan flores en la, nosotros decimos bóveda, en la bóveda o en la tumba. Les dejan flores a una familia, ya que llega otra familia, ya le dejan más flores a nuestra familia, sí. Hay los abuelos, vamos a enflorar los abuelos, los tíos, todos. Y ahí hay flores, y si no, pues nosotros llevamos flores de otro lugar, buscamos más cómodas, y si no, pues ahí agarramos en el panteón, hay muchas flores, y los ponemos a agarrar también como a galguras, a comprar yuquita, elotes locos, ahí andamos implorando nuestras familias. ¡Qué bonito! Entonces, como en México, nosotros ponemos altares, ustedes no ponen altares. No. Mira qué diferencia es la tradición en cada país, en cada estado, ¿verdad? ¿Qué mensaje les dejarías a los jóvenes? que no olviden nuestras costumbres, que le echen ganas por lograr las metas que se proponen. Yeah. ¿Quieres mandar algún saludo para alguien especial? Oh, sí, le quiero mandar un saludo a todos los de mi comunidad que se llama San Pablo Tacachico, que ahí celebran nuestras fiestas patronales en diciembre. En diciembre, que comienza desde nuestras fiestas patronales, se comienza desde el primero al 14. Qué bonito. Muchas gracias por esta entrevista. Quiero agradecer a todas mis compañeras de radio y a nuestras invitadas de hoy y a nuestro técnico y a la organización de nuestras manos que hacen posible este programa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor y gracias por toda su ayuda a nuestras manos. Les agradezco todo, que siempre están pendientes de nosotros, que venimos a luchar a este país para seguir adelante. Y sí se puede con lo que uno se propone en esta vida. Y nos vamos con una hermosa canción, La Bruja, con Jenny y los Mexicap. Qué bonito es volar a las 11 de la noche, a las 11 de la noche. Ay, qué bonito es volar, subir, dejarse caer en los brazos de un soldado, en los brazos de un soldado, hasta que quisiera llorar. Me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme usted. Las dejo con una gran compañera que nos trae el propósito de la radio. Con ustedes, Isaura Trejo. Adelante, compañera. Gracias, María Teresa López. Muchas gracias. Nuevamente los saluda su amiga Isaura Trejo a través de la radio 104.7 FM y www.radiosantana.org. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es la radio y cuál es el propósito más bien de la radio. En este caso, la radio es un modo o instrumento o que nos permite estar en conexión junto con la comunidad, con nuestra gente, con el barrio, y estas ahí para mantenerlas informados y a la vez educarnos también por medio de la información, de orientar y de una manera dinámica por medio de mensajes para promocionar, en este caso que estamos aquí en la radio de nuestras manos, que somos las trabajadoras domésticas. Les vuelvo a recordar que somos aquellas que limpiamos casas, cuidamos niños y ancianos, y por medio de esta radio promocionamos y peleamos por lo que es nuestra salud, nuestra seguridad, y más que nada prevenir sobre a las trabajadoras domésticas sobre sus derechos que tienen por medio de las historias contadas, que nos vamos dando cuenta de cada caso que es diferente, cómo trabajan sus experiencias, y al transmitirlas por medio de la radio da un alcance más grande con la comunidad y ver cuál es nuestra lucha, por qué estamos aquí, por qué tenemos la necesidad de tener unos derechos, derecho a tener un retiro accesible, un seguro médico, que muchas de nosotras no contamos con seguro médico. Entonces la radio nos hace proyectar y es un medio de alcance para darle a conocer a más gente sobre nuestras luchas. Entonces también eso nos permite muchas veces interactuar con la audiencia para poderla mantener informada a toda la población. Y pues la radio lo podemos escuchar de diferentes maneras. Muchas veces vamos manejando y podemos sintonizar la radio. Muchas veces limpiando o haciendo nuestro quehacer, también podemos escuchar la radio. ¿Y por qué no? Estar descansando y escuchando la radio. Y lo podemos también escuchar con la familia y también a través del celular. Y yo por eso les digo y les informo que hay que sintonizar la radio, que se encuentra en el Centro Cultural de México, contamos ahí, y a que sintonicen y que den a conocer la estación de radio que tenemos las trabajadoras, y les vuelvo a recordar que es la 104.7 FM y www.radiosantana.org, para que las hagan invitación a todas sus familias, a todos sus conocidos, que existe esta radio, no nada más para las trabajadoras, sino también para toda la comunidad que quiera o requiera informar algo para la comunidad. La radio está abierta para todos ustedes. Y por mi parte ha sido todo. Y a continuación les dejo con mi compañera Silvia López. Adelante, Silvia. Buenas tardes, mi nombre es Silvia López, de la Ciudad de México. Tengo 26 años en Estados Unidos. Tengo el privilegio de entrevistar a una gran persona con grandes cualidades y un corazón bondadoso. Se presenta, por favor. Hola, mi nombre es Belén Santana, tengo 40 años de edad. Tengo tres hijos, un adolescente de 13 años, un niño de 8 y un niño de 5. Soy del Estado de México. Tengo 30 años viviendo en Costa Mesa y aproximadamente 10 años cuidando niños. Muchas gracias. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene como trabajadora de curadora de niños? Tengo aproximadamente 10 años. Oh, qué bien. Es un arduo trabajo, ¿verdad? Yo sé. Cuénteme cuáles son sus tradiciones y costumbres del Estado de México. En el Día de los Muertos, la iglesia del pueblo repica las campanas en los dos días de que celebramos el Día de los Difuntos. Las familias se juntan para ir juntas al panteón a limpiar las tumbas y a poner flores frescas. Cada familia prepara pan de muerto y el altar para poner sus ofrendas en familia. Por la noche, algunas personas salen a pedir calaveritas. A estas personas se les llama campaneros y van cantando tamales para los campaneros. ¿No hay un pancito por ahí? Ay, qué bien. Sí, las casas que les abren les ofrecen leña, pan o fruta a cambio de que den un rosario para sus almas de sus difuntos. Muy bien, qué bien, me parece muy bonita su tradición, ¿verdad? Qué excelente, ¿verdad? Cómo me gustaría estar allá para que me dieran este pan de muerto y todo lo demás. Bueno, le hago otra pregunta. ¿Qué es lo que lleva a tu altar y qué día empieza? Nuestros altares consisten en dos niveles que representan la tierra y el cielo. En ellas colocamos pan de muerto, flor de cempasúchil, comidas, velas, fruta, una cruz de cal, el copal, la sal, el agua, las calaveritas de azúcar, el papel picado y sobre todo los retratos de nuestros difuntos. El primer día de noviembre se los dedicamos a los niños y el segundo de noviembre es para los adultos. Me parece un arduo trabajo el suyo, ¿verdad? Como tanto trabajo y tanta, también da tristeza, ¿verdad? Porque pues en estos días recordamos a nuestros seres queridos, sobre todo yo recuerdo mucho a mis seres queridos en estas fechas, ¿verdad? Y en todo, porque siempre los llevo en mi corazón. ¿Y qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones para que sigan nuestras tradiciones? El mensaje que les dejo a las generaciones siguientes es que aprendan a abrazar nuestra cultura y nuestras raíces, ya que nuestra cultura está rica en tradiciones tan bonitas, que no se avergüencen de nuestro idioma y de nuestras costumbres, porque creo que para aceptar a celebrar otras tradiciones de otro país, tenemos que conocer la nuestra primero, del porqué y el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, el Día de los Muertos es una de las tradiciones que me da la oportunidad de darle calidad de tiempo a mis hijos, ya que todos participamos preparando los preparativos para este día. Desde el más chiquito hasta el más grande, ahora sí participa. Todos empezamos a hacer pan con los abuelos. Unos preparan el pan, otros lo hornean, otros lo barnizan con el huevo, y los pequeños se dedican a ponerle el toque final, que es la grajea o el azúcar. Me parece muy, muy arduo su trabajo, sobre todo que les enseñen a sus hijos desde chiquitos, ¿verdad? No perder las tradiciones, como tú dices. Yo también quiero recordar algo de México, ¿verdad? Porque allá también hacemos como una persona como que está muerta, la disfrazamos de calavera, pero allá pedimos dinero igual de calavera, decimos tanta, no me da mi calaverita, pero ya saben que nos pueden dar dinero, ¿verdad? Ya sea 10 centavos. 5 centavos allá en México, ¿verdad? Así decimos. Me parece muy bonita esas tradiciones y bueno, me encanta todo lo de México y también mi mamá ponía su pulque, ponía que a mi papá le encantaba el pulque, ¿verdad? No me avergüenza porque venimos de esa familia de magueyes y de todo eso, ¿verdad? Y nos ponía mole y todo y éramos tan traviesos que nos comíamos antes las cosas, ¿verdad? No, somos tremendas, las de México. Muchas gracias por su participación, estuvo muy bien. Me despido con esta canción, pero antes, si me permite, que le lea una calaverita que apenas compuse. ¿Sí está bien? Sí, claro. Ok, apenas la hice, ¿eh? Cuidado, mi amiguita Belén, la muerte anda rondando. En este mes, escondámonos. Todas las del radio, escucha. No sea que nos quieran llevar y nosotros queremos participar con tan hermoso programa. Nos despedimos con esta canción, La Llorona con Rafael. Ay, Marías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso guipí llevaba llorona, que la Virgen te creí. Hermoso guipí llevaba llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Yo no sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muerde frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muerdo frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en mi alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que yo a ti te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, ay, ay, ay, ay. Y regresamos con nuestra coordinadora de Radio Mujer Excepcional, capaz de vencer los obstáculos con esa humildad que la caracteriza. Su nombre es Yolanda Padilla. Gracias, Silvia. Ay, gracias. Ya me puse coloradita. Gracias por esa presentación. Y hemos llegado al final del programa, pero primeramente les traigo una invitación para ti que nos estás escuchando. ¿Quieres saber más de nuestra organización? Te invito a que nos busques por Facebook como Nuestras Manos. Nos dejas un mensaje y nosotras te contestamos. Y casi llegamos al final del programa. Muchas gracias a cada una de nuestras invitadas. De parte del Comité de Radio les damos las gracias y de la organización de Nuestras Manos. Y hoy quiero también reconocer al Comité de Radio y que conozcan sus nombres porque han hecho mucho trabajo, ya vamos para el 19 programas. Gracias a cada una y las quiero reconocer hoy. María Teresa López, Silvia López, Isaura Trejo y Laura Soledad, Maricruz Pérez. Y claro que también a nuestro técnico Luis Sarmiento. Y a mí, pues yo que soy Yolanda, ¿verdad?, su servidora, y pues muchas gracias a cada una de ustedes que hacemos este programa. Primeramente, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Y en este mes quiero dar un minuto de silencio por todas las personas que se nos han ido, tanto familiares, que en este mes de noviembre las estamos recordando. Y felicitando también a todas las que cumplen años en este mes de noviembre. Que la pasen muy bonito y más que nada festéjense, y festejar la vida es lo más importante. Y yo felicito especialmente a mi hijo Robert Padilla, que cumple años este mes, el 5 de noviembre. Y sabes que te quiero mucho. Nos despedimos con esta canción para ti, especialmente mujer, con Soraya Arnelas. Soy esa mujer. Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar. Soy esa energía, aunque cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas, mi tiempo acaba de comenzar. Soy esa mujer, la que llora, la que ríe, que miente, la más verdadera de todas, la que gana, pero sabe perder. Soy esa mujer, se deja querer. Soy esa mujer como todas y ninguna, la que ama, la que odia con todas sus fuerzas, compasiva pero cruel a la vez. Soy esa mujer. Soy silencio y compañía, soy coherente y racional, soy contradicción sensata, soy quien soy. Soy sencilla extravagancia, soy la clara oscuridad, soy la peor y la más buena, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar. Soy esa energía, ahora cautelosa, la confirmación de lo que niegan todos. Que la humillen jamás.